Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, queridos amigos, radio escuchas, desvelados, internautas, conductores, cajeros, cajeras? ¿Cuáles son los que me faltan de decir? Uy, pues un chorro, ¿no? De los oficios. ¿Cómo están? Buenas noches, buen fin de semana, buen sábado. Les saluda su siempre buen amigo, Albenis, transmitiendo una vez más, como siempre, al pie del cañón. Como diría mi querido Billy Villar, que pues al ratito llegan después que nosotros en su sábado por la noche, para que no se lo pierdan. Y pues bueno, nos encontramos en otro lugar extraño de estos que nos envían a visitar, pero resulta que nos dieron unas coordenadas muy raras y estamos cerca de la región del Ártico. Esto es en el polo norte de este planeta mal llamado Tierra, porque está lleno de agua, ¿no? Que fíjate nada más, habiendo tanta agua, 97%, algo así, sí, más o menos. Y el 3% de... habiendo tanta agua salada, que es el 97%. No, miento, el 97% del planeta Tierra es agua. Bueno, algo así, fíjate, no me acuerdo muy bien. Y bienvenido a Ciencia y Humanismo, donde te damos los datos para que tú los busques. Pero bueno, pues dentro de la... la idea inútil, o más bien dentro de la noticia inútil del día de hoy, pues este es nuestro programa número 22 de la segunda temporada a las 2:22. Un saludo para todos nuestros amigos los numerólogos. Y pues otra de las noticias irrelevantes de nuestro querido y amado planeta Tierra, de nuestro México y de nuestro Nuevo León. Pues resulta que ganaron los Tigres el clásico, ¿no? El sábado pasado. Y dices, oye, ¿cómo este cuate está hablando de fútbol? Si se supone que no, pues que no le gusta, ¿no? Bueno, sí me gusta el deporte, ¿no? Pero ahí es a donde voy. Lo que no me gusta es precisamente lo que pasó la semana pasada, que fue el clásico regiomontano entre la pandilla rayada del Monterrey y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues al perder el equipo de Monterrey, algunos aficionados de ese equipo pues decidieron salir a las calles, si no me equivoco, a Barragán, ahí en las afueras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues empezaron a agredir a los ciudadanos, y al decir agredir es literal, de forma física, con violencia, que pues igual y en su euforia o en su juventud o no sé en qué pueda pensar, que bueno, no se justifica la violencia así nada más, bueno, de hecho de ningún modo, ¿no? Pero pues estos muchachos empezaron a aventarles piedras a los automovilistas y choferes que estaban pues transitando esta avenida, ¿no? De Barragán. Y pues hubo muchas quejas, hubo pues sí, en las noticias al menos locales, pues sí pasaron gente muy molesta que le habían dañado los cristales del carro, que habían hecho alguna abolladura, en fin, un no saludo para ellos, evidentemente. Es que hay que agarrar la onda, mi brother. Por eso precisamente te digo, querido compañero de especie, que ese tipo de fanatismo no nos va a llegar a ningún lado. Y para los que les di en la llaga ahí mencionando el fútbol, pues ni modo, ¿no? Discúlpame que te haya dado en tu religión, pero y dices, es que nada más se dan en casos muy aislados. Nah, pues bueno, vete con los hooligans allá en Inglaterra y allá con las porras argentinas, con los hinchas de allá. Y pues te puedes encontrar con muchas cosas de ese tipo, ¿no? También, si no me equivoco, en un partido de Honduras o El Salvador, pues estaban pasándose de lanzas con una chava que le iba al otro equipo. Pero bueno, el día de hoy estoy muy contento porque, aunque no sé si te interese o no mi felicidad, pero bueno, pues precisamente porque accesé el día de hoy a unas bases de datos, pues muy interesantes, con mucha información, que son de esas bases de datos, pues que su información no está publicada en ningún otro sitio, o no sería tan fácil de encontrar. Si tú vas en Google y pones, por ejemplo, no sé, la vulva catrata, que pues es una especie de microalga. No, no es cierto, no es microalga, pero es una especie de alga. Lo que pasa es que estaba leyendo algo de microalgas hace unos días, pero bueno. Y si tú la buscas, pues sí, te va a aparecer información. Nada más que si quieres encontrar información específica, páginas, autores, publicaciones, tesis, bla, bla, bla, bla, bla, pues resulta de que es muy, muy interesante. También un querido amigo, que saludo, Alejandro Muriz, pues me pasó una información que todavía no he corroborado, pero acerca de que podía transformar, bueno, que vio también en esa base de datos no sé si era tesis o algo, pero un cuate que podía transformar pues el dióxido de carbono, el CO2, en energía. Y eso pues es muy interesante. Yo sé que últimamente, de los últimos 2 siglos más o menos para acá, la gente se ha estado enfocando en encontrar formas de energía, ¿no? Diferentes. Por ejemplo, pues ya se popularizó mucho la energía solar, eólica, geotérmica, bla, bla, bla. Pero hay algunas energías como esta, que no la conocía, o como esta energía del CO2, o sea, energía sacada de ahí, o energía, la de Nikola Tesla, la que desarrolló, pues, este científico, una energía ilimitada, la energía de lighting. Ahí en Ciencia y Humanismo, de hecho, en nuestra foto de portada tenemos el invento de Nikola Tesla, de este señor, y una fotografía de él, entre otras cosillas, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que, pues, esa información es muy común, y cuando hay algún descubrimiento o algún invento importante, como fue el de Tesla en aquel entonces, que ya los que hayan leído su biografía o los que conozcan un poco de él, pues estuvo relacionado aquí con JP Morgan, que era esto ya lo habíamos dicho antes, o estoy teniendo un déjà vu. Bueno, con JP Morgan, que era pues un empresario, en este caso tenía la energía de Estados Unidos bajo su jurisdicción, algo así. El caso es de que pues Nikola Tesla le presentó este proyecto, el otro muchacho lo desarrolla, pero no le convino. Es decir, oye, pues para qué quiero que... Ah, bueno, el invento de Nikola Tesla fue una fuente de energía ilimitada. Es decir, a base del aire, pues todos íbamos a tener, pues, ¿cómo les puedo decir? Energía para abastecer todas nuestras necesidades. Pero eso no le conviene a los que están ahí arriba. ¿Por qué? Pues porque tú vas a dejar de pagarles una mensualidad, tus hijos también, ya no va a existir ese emporio tan gigantesco que está dándoles esas vidas tan ostentosas a esas personas de allá arriba, ¿no? Pero bueno, y este tipo de información pues usualmente no sale a la luz, y cuando alguien la quiere publicar, les lo sabotean o simplemente lo desaparecen. Que también, por cierto, un saludo a todos los espías de Estados Unidos de América, que pues quién sabe qué tanto estarán espiando el planeta, ¿no? Ya con esos, no sé si han leído últimamente en los medios no controlados noticias al respecto de que pues organismos, si no me equivoco, la National Security Agency de Estados Unidos, o la CIA, no recuerdo cuál de estas dos, pero va a tener la autorización. Bueno, ya tienen la autorización, es más, ni necesitan la autorización, puro protocolo, ¿no? Pero para espiar la actividad cibernética de las personas, y vas a decir, uy, sí, encontraste el hilo negro, ¿no? Que ¿a poco no tienen años haciéndolo? Bueno, sí, sí lo tenían haciendo desde hace mucho tiempo. Teléfonos, correos, internet, actividad en internet, todo, ¿no? Y pues por cualquier cosa ya te consideraban un terrorista, antipatriota y bla, bla, bla. El caso es de que, hablando de gente inadaptada, quiero pues hablarles un poco acerca de los inadaptados, pero no por malos y no por mala onda, sino porque pues por todos esos alumnos, ya sea de cualquier nivel de educación, superior, primaria, secundaria, en fin, pues resulta de que tú tienes un salón de, no sé, ¿qué te gusta? 20 a 40 personas más o menos, y no puedes pretender que todas esas personas pues tengan la misma capacidad, bueno, la capacidad, sí, quizá la, bueno, más bien sería la capacidad de entender algo de una sola forma explicada. Por ejemplo, si yo te digo que 2 más 2 son 4, y no te digo que 1 más 1 más 1 más 1 son 4, o que 3 más 1 son 4, pues ahí ya no te estoy dando toda la información. O es decir, nos cerramos o se cierran a la educación que nos dan en un, pues el sistema, ¿no? Ustedes saben, el bonito sistema que tenemos, que obviamente es sarcasmo, a nivel mundial, que está pues tu educación controlada bien bonito para que funciones a su favor, hasta que ellos quieran, durante decenas, durante décadas, pues de años, hasta que llegas a lo viejo y te dicen, bueno, ya te damos tu pensioncita y para que vivas bonito, ¿no? Por los años que te quedan. Es una forma como de que decirnos gracias. Y una pequeña burlita y un escupitajo ahí en los pies, ¿no? Pero, pues sí, no todas las personas tienen la misma facilidad de aprender cierto concepto. Y esto también ya se ha comprobado científicamente con la neurobiología y la neurología, que pues por los hemisferios de nuestro cerebro, alguno está pues por encima del otro, teniendo el control de tu cuerpo, ¿no? Si se puede decir de alguna forma. Y pues tiendes más a ser un artista, tiendes más a ser, digamos, algún, no sé, director de cine, algún escritor, algún cantante, gente que le gusta imaginar, gente que le gusta crear, que le gustan los colores. Y por el otro lado, cuando el otro hemisferio del cerebro te rige, pues usualmente serías una persona más lógica, más analítica, más matemática, que se le dieran los números, el ajedrez y todas estas ondas, y ahí tenemos las polaridades, ¿no? Entonces, si tenemos estos dos grupos de personas juntos en un salón y hay un maestro que de alguna forma tiene alguna inclinación también, evidentemente, alguno de sus dos hemisferios, y tiene un sistema muy probablemente ya jurásico de cómo impartir clases en esta generación del 2013. Pues no puedes pretender que aprendas, ¿no? Y esto me acaba de suceder a mí hoy, pero ya tenía ganas de hablar al respecto, pues porque he visto muchos niños que de repente no te entienden nada de matemáticas, por más que te pongan atención, o por más que hagan tareas, por más que estudien, de plano no se le da. Y oye, ¿qué haces tú? Si tienes 8, 9, 10 años, que no tienes conciencia igual y todavía de esto, igual no sé, aunque tengas 15, 20, 30, 40, no sé, pero sí resulta muy incómodo el hecho de decir, oye, estoy llevando un curso, estoy llevando una clase, estudio una carrera, estudio X, y no puedo, no se me da esta materia, y si no la paso no voy a aprobar. Aunque yo sea una fregonada para todo lo demás, si no paso esta materia, no soy pues un arquitecto, un ingeniero, un biólogo, un geólogo, no. Por una materia. Pero bueno, a lo que voy precisamente es, ¿qué propondrías tú o qué piensas acerca de la educación enfocada a esto? Es decir, ¿qué piensas tú acerca de que el sistema le dé, de la misma forma, le dé lechita o le dé la cucharita a Juan Pueblo? Cuando Juan Pueblo a veces pues es intolerante a la lactosa, ¿no? Y no se puede nutrir de esa forma. O algunos otros que nada más dibujan y tratan de dibujar el caballito que les encargaron en artísticas y no pueden porque, no sé, se les dan mal los números y reprueban artes o te reprueban matemáticas los del otro lado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Vamos a dividirnos en escuelas? Yo sé que me van a decir que hay escuelas especializadas en este tipo de formación o de educación. Pero a pesar de que son muy pocas, son caras, y eso lo sabemos. De hecho, aquí hay una también en San Pedro, ahí por Vasconcelos, cruz con Juárez o algo así, no me dejaron mentir. Pero pues esta escuela se habla muy bien de ella, sin embargo, pues sí, son los precios algo elevados, ¿no? Pero si se supone que habemos muchas, muchas personas, no podemos pretender que solamente esas escuelas especiales o con otro tipo de método para educar, pues sean tan poquitas. O sea, necesita haber más de los dos. Yo sé, eso es lo que se me ocurre a mí en este momento. Pero ¿cómo le harías tú, querido y querida amiga congénere que me esté escuchando, para ayudar a la sociedad? ¿Cuál sería tu aportación para ayudarnos? Pues a pues darnos una idea. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cómo podemos impartir una educación ya no tan de esa manera, pues seca, jurásica, antigua? No sé. Sí, está bien que están metiendo las iPads y las computadoras y todo este rollo de la tecnología en la escuela, pero los maestros vienen chapados de la antigua. La mayoría de nuestros maestros es, no sé, una o dos generaciones, usualmente dos generaciones atrás de nosotros, y no sé, o sea, vienen con otro tipo de educación. Ellos no conocían las infinidades de cosas que hay ahorita. Pero bueno, ¿dónde lo puedes opinar? Ahorita, pues, si tienes ahí a la mano tu smartphone, tu tablet, tu computadora o cualquier dispositivo, pues no sé, inteligente, si se puede decir así, a cualquier dispositivo robótico, te puedes meter a Facebook, si es que tienes cuenta, si no, pues en Twitter. Pero bueno, para los de Facebook, pueden comentarnos, pueden respondernos a la página Ciencia y Humanismo. Buscan así esa palabra en el Facebook, en el Facebook, facebook.com, diagonal ciencia y humanismo, o si no, por Twitter, arroba mario-albeniz. Y nunca jamás pienses que tu pensamiento, valga la rebuznancia, es insignificante y que tus ideas no van a beneficiarle a alguien. Claro que sí. Albert Einstein era una persona como tú o como yo, Carl Sagan también. No sé, Arthur Clarke, el que quieras decirme, el que quieras mencionarme, gente que también va al baño, hace pipí, come y todo el rollo. ¿Por qué tú no? ¿Por qué yo no? No te oprimas, libera tu mente, vamos a crear cosas. Tu idea, claro que nos va a servir. Por lo pronto, yo quisiera pues darle paso a unos muchachos que se llaman Pearl Jam y que, hablando precisamente de esta educación y de tanto niño frustrado que puede haber en la escuela porque no lo entienden ni sus maestros ni sus padres, pues un saludo y un abrazo para ustedes, porque yo soy uno de ustedes también, al menos eso he sentido con los benditos números, que no los quiero. Pero pues esto se llama Jeremy, a cargo de esta muy buena banda de grunge, Pearl Jam. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5. Yo soy Albeniz. Yo regreso. No! bueno, ya estamos de regreso, querido, querida compatriota, querido, querida amiga, querido, querida hermano y hermana, y compañeros dentro del reino animal. ¡Ay, nos dijo animales! No, bueno, pues, según nuestra taxonomía y nuestra ciencia moderna, pues sí, pertenecemos tú y yo, que me estás escuchando y que te estoy hablando, pues a el reino Animalia, así que, compañero mamífero, compañero primate, pues bienvenido a este planeta. Tenemos muchas atracciones para ti, tenemos la Rueda de la Fortuna, tenemos la economía mundial justamente al lado de la Casa del Terror que se llama ONU, y pues tenemos muchas cosas interesantes. Tenemos también educación para ti perpetua. Bueno, si te va a gustar, no, igual y no te va a gustar, pero nosotros como quiera te la vamos a impartir, porque nos gusta hacerte creer cosas. Nosotros somos los que decidimos qué piensas, qué dices, cómo te vistes, qué ver, cómo hablar. Así que bienvenido, bienvenido a este planeta. Este planeta que, pues muy pronto, va a ser autodestruido por sus propios habitantes. ¿Te gusta la idea? ¿Sí? Bueno, pues continúa entonces haciendo lo que los demás hacen. Y si no te gusta, pues escucha ciencia y humor. Y si no te gusta, piensa por ti mismo. Por ti misma, razona, estudia lo que te gusta. Y siempre haz lo que te gusta, mientras nadie salga perjudicado con esa decisión. Vamos a portarnos bien entre nosotros, ¿no? Se me hace muy raro que, teniendo la información o el acceso a la información que tenemos en estos días, y siendo tantas personas, no seamos mayoría los que nos demos cuenta que lo que están haciendo nuestros representantes en la mayoría de los países del mundo es totalmente lo contrario a lo que nosotros queremos. No puede ser que tengamos como sociedad o como civilización miles de años y todavía estemos, ¿cómo les puedo decir?, pues batallando para poder tener una vida cómoda, para poder tener una vida con el alimento al estirar la mano. Y vas a decir, oye, pero pues estaba más chido cazar. Bueno, no puedes decirme eso porque dudo que seas un cazador de tu propia comida, ¿no? No sé, si lo eres, discúlpame, pero si no lo eres, pues bueno. O que preferirías irte corriendo descalzo o descalza durante 50 kilómetros para ir a estudiar algo, creo que sería más cómodo para ti, querido, querida amiga radioescucha, que posteas en Facebook cosas anticapitalistas. Pues, si no te gusta de plano, pues hazlo. Si te quieres salir del sistema, eso que se oye como pedo es una canción, ¿eh? Me van a decir, ay, sí, es una canción, pues sí, ¿qué rola era? Bueno, quién sabe. Pero bueno, si no te gusta, mi estimado amigo, amiga, lo que estás viviendo, cámbialo. Nada cambia si nada cambia, acuérdate muy bien. Y pues, predica con el ejemplo, y de tu ejemplo van a aprender los demás. Así, la próxima vez que pueda darte la bienvenida a ti, querido bebé, que estás en la panza de tu mamá, y que todavía no naces, y que todavía no estás, pues, viviendo aquí con nosotros, pues vamos a decirle a los nuevos bebés que bienvenidos a una tierra autosostenible, de la cual nosotros somos los guardianes, para darte la bienvenida a ti, pequeño cigoto, que apenas te estás formando en el vientre de tu madre. Darte la noticia de que estás viviendo en un lugar en donde se respira paz, en donde se respira oxígeno puro, en donde tenemos muchos árboles, donde tenemos ríos limpios, donde tenemos unos lagos transparentes o verdes, pero mientras estén bonitos y no contaminados. Y darte la bienvenida a ti, pequeño embrión, pequeño feto, que me encantaría que cuando salieras de esa pancita, pues disfrutaras de un mundo, ¿no? Y hablando de mamás, M-A-M-A acento S, quiero mandarle un saludo a mi madrecita también, que va a cumplir años muy pronto, en un par de días. Obviamente se enojaría conmigo si digo su edad, así que no lo voy a decir. Pero un saludo para ella y un abrazo. Y para también todas las mamás de este planeta que, Pues bueno, se está yendo cada vez más en picada, ¿no? Hay cositas como ellas, como las mamás, que son un pilar muy importante en nuestra educación y que los que tenemos la fortuna de tenerlas, a veces no las sabemos aprovechar, a veces sí. Espero que tú seas de los que las sabemos aprovechar. Y pues sí, yo sé que a veces resulta difícil convivir con tu mamá cuando esté la menopausia o cosas de esas. Pero bueno, estamos aquí para amarnos. La vida es un tiempo, el único tiempo que tenemos en el cual pues nos vamos a ir y vamos a dejar huella de nuestra existencia. Al menos eso se espera, ¿no? Yo creo que todo el mundo o muchas personas buscan de alguna forma, algunos intencionalmente, otros en sus entrañas. Pero buscamos dejar huella, como lo quiso también Aquiles, y que nos recuerden por algo, ¿no? ¿Por qué te gustaría a ti que te recordaran? Mi especie se pierde, los ánimos se calientan, la gente se detesta, la guerra de egos, siglo XXI, el cinismo y desprecio. No se respeta la tierra, la locura alimenta las tripas. Fronteras, barricadas, motines y porras. Gritos y baños de sangre, bombas que explotan, políticas del miedo, la ciencia inmoral, insurrección de un pueblo, los mercados de armas, nuevo orden mundial, fusión de terror, el hombre, el animal más depredador, el sistema apesta a muerte, asesino de la vida, ha matado la memoria para acabar mejor con el futuro. La cabeza llena de discos, los sentidos los confunden. El tercer ojo abierto porque el cerebro nos miente. El ser humano se ha perdido. Ha olvidado su fuerza, ha olvidado la luna, el sol y el átomo. Inversión de polos se dirige hacia el odio. Ha perdido la razón por una excusa que divide. El egoísmo como lema, época miserable, odio colectivo contra rabia visceral. Un resplandor en el corazón, una lágrima en el ojo. Una oración en la cabeza, un viejo dolor, un vivo rencor, allí donde muere el perdón, donde hasta la fe se asusta. Vengas o no vengas, vámonos. Leyes hechas para el pueblo y los reyes tiranizan. Corporativismo y business en lo alto de la pirámide para que haya más sangre entre carros y metralletas. Inocente en un cielo del color de las fábricas, un silencio de duelo, una bala perdida, toda una familia llorando, un niño asesinado, milicias de estado, paramilitares, locuras cerebrales, pueblos enteros arrasados, barrios de chabolas de miseria a la entrada de palacios, libertad robada, sinónimo de papeleo, humanidad cambiada por una vida ilusoria, entre el estrés del día y las angustias de la noche, la cabeza llena de neuras, los nervios crispados, caracterizan el hombre moderno, muy a menudo corrupto, y cuando la ciudad duerme, muchas veces llega una muerte silenciosa, sin un techo, en medio del frío. Una cárcel de cemento, una venda, y los ojos, y el combate es demasiado largo para ver un poco de luz. Las familias se rompen, los padres escasean, los niños ya no se ríen. Se construyen murallas, las madres se esfuerzan, uno de cada tres jóvenes en Chirona. Toda esta basura es real, así que seguiremos enfrentándonos. Es la mala tripa que nos come las tripas, una botella de vodka, unos gramos de marihuana, algunos no vuelven. La presión es violenta, Subutex inyectado en un charco de sangre, niños que se pelean otro navajazo. Ya no es esa casa donde los niños llegan temprano, ¿no? Aprenden la astucia de un vaso de cólera, formateo de la calle, formateo escolar, cada uno su disco cuando los mundos se encuentran. Y es el choque de culturas, incluso el odio de la vergüenza. Y las barreras están allí, en nuestras cabezas, bien calientitas. Los más duros se hunden rápido, es la ley del más débil. Pero aquí de nada es de color de rosa. La monotonía continúa. Los corazones heridos que mueren, fuego lento. Pero no llores, hermana, porque tú diriges el mundo. Tu corazón es noble. Cree en ti, anímate. No escuchen a los bastardos que quieren verte triste. Incluso la madre tierra está enferma, pero la madre tierra resiste. El hombre se ha construido su mundo, es un aprendiz creador. Lo ha estropeado todo, sanguinario, depredador. Babilonia es muy grande, pero no es nada en el fondo, salvo una vulgar mascarada con perfume de ilusión, dueña de nuestros espíritus crédulos e inocentes, condicionamientos en masa. Ahí donde los nervios están en carne viva, en el margen está la rabia, que es el bastión de galeotes. Juntos somos el mundo y el sistema no es nada. Toma conciencia, hermano, hermana, escucha tu corazón, desconfía del sistema asesino y mentiroso, aléjate del odio que viene a buscarnos. Humanidad humana, solo el amor nos salvará. Escucha el silencio cuando tu alma está en paz. Ahí está la luz ha llegado, la verdad a nosotros mismos, el fruto de tu creación y el fruto de la creación. No olvides tu historia, no olvides cuál es tu misión. Última generación con poder para cambiarlo todo. La vida es con nosotros, no tengo miedo del peligro, así que levantamos nuestras voces para dejar de olvidar. A ti, querido fragmento de polvo de estrellas, ¿qué esperas para brillar? Hermanos y hermanas, reformemos la cadena, porque solo somos uno, dividido en la carne. Volvamos a encontrar la alegría, la ayuda mutua, a levantarse. Basta con un resplandor para destruir las tinieblas. Este tiempo se sofoca, con olor a azufre, el fin se siente, la bestia embruja la masa, los símbolos se invierten, se confunden los funerales. La estrella que hace girar la rueda se acerca a nuestro cielo. Tierra en agonía, malestar en el honor, locura, calumnia, pero el corazón, pues es muy poco en el momento adecuado. Hay ignorancia de la suerte y de la magia de la vida, afectado por el horror, formado en la supervivencia. La época la peor, una parte de las consecuencias, el bien, el mal. Hoy elige tu bando. El ser humano se ha perdido demasiado, preocupado por tener. Las estrellas se ponen de acuerdo para devolvernos el camino. Cuadriculado, encordelado, pero pasa la luz. Ten confianza en la vida, en la fuerza de tus sueños. Todos tenemos un ángel. Y ahí está si lo buscas. Cuando el corazón solo es uno con el ánimo y el gesto. El gran día se prepara. No ves los signos. La muerte no existe, es solo el fin de ciclos. Este fin se dibuja, el humano se extermina. Hay una esperanza añil, las Pléyades nos designan. Levanta la cabeza y comprende, siente la fuerza en tu ser. Deja atrás Babilonia, dilucida el misterio. Nada se echa a suertes, que el cielo te bendiga, hijo del quinto sol. Lee entre las líneas. Y esto corre a cargo de Kenny Arcana. Esto se llama Shinki Medizuli, Los Hijos del Quinto Sol. El Quinto Sol, a través de Radio UDEM 90.5, Ciencia y Humanismo. Yo regreso. Frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et pensants, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, les sons se nous trompent, le troisième œil ouvert par le cerveau noir. L'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome. Un verre sur l'épaule, vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise. L'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale. Une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon. Même la foi prend peur, allez viens, nous partons. Des lois faites pour le peuple, les rois tyrannisent, confrères.

Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. ¿Qué te pareció la rolita? Dices, pues no la entendí porque estaba en francés. Bueno, lo que pasa es que lo que te había dicho yo antes de salir a corte con esta canción era la traducción en español de esa canción. Así que si quieres saber lo que dice, pues puedes bajar este podcast. ¿Y dónde lo bajo, mi querido Albeniz? Bueno, pues en Facebook, como ya les hemos dicho. Ahí busca Ciencia y Humanismo, le das like a la página y en la descripción ahí tenemos todos los podcasts de las dos temporadas de Science and Humanism. Y pues ahí puedes descargarlos todos, ¿no? Si te ha gustado este programa y algunos otros que hayas escuchado, pues tenemos mucha más información en el pasado y esperemos tener mucha más información en el futuro. Por lo pronto, pues esta es toda la información. Un saludo para los portugueses, saludo para Antonio Nogueira. Toda la información, pues me faltó decirles o recordarles que habrá un curso pasado mañana, lunes 19 de agosto, en el cual se trata de etología animal, o sea, comportamiento animal, de animales salvajes. No crean que van a encontrar de cómo se cortejan los gatitos o los perritos. No, de animales domésticos no. Así que esta clase va a ser impartida totalmente gratis y en línea. Solo necesitas una computadora y ya. Esto va a ser enseñado por Raoul Mulder y Mark Elgar, que son profesores de la Universidad de Melbourne, Australia. Así que ya sabes, ponte las pilas. Nunca está de más aprender algo, y algo tan interesante y sobre todo gratuito, como debe ser el conocimiento libre. Y pues bueno, quiero saludar a toda la banda que se ha estado haciendo presente aquí en el Facebook y en el Twitter. A Gerardo el Búho Reyes. ¿Quién más anda por acá? A Lilia Manita Muscaria, Anita Villarreal, Liliana González, Daniel Benítez y toda la banda, toda la raza, Mayra Garza. Y bueno, en fin, te quiero agradecer una vez más por habernos acompañado aquí a tu programa Ciencia y Humanismo. Y pues bueno, si tienes cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier duda, lo que quieras decir, dilo. Te recordamos una vez más que puedes grabar tu voz, alguna entrevista, alguna plática que se te haga interesante. Nos la puedes mandar a través de algún link que puedas subir a Mediafire o a RapidShare, algún servidor gratuito. Alojas ahí tu información y pues nosotros la descargamos, vemos la manera de cómo ponerla aquí en el programa. O también, pues si quieres venir o si quieres que vayamos, si quieres participar en uno de estos programas, pues con todo gusto, tú nada más dime. Y es más, hasta te damos chance. Más bien te propongo, fíjate nada más, te propongo que tú propongas el programa, el tema. No sé, si quieres hablar de evidentemente algo relacionado con ciencia y humanismo. ¿Y qué es lo relacionado con ciencia y humanismo? Pues casi todo, ¿no? Pero casi todo entra dentro de este rollo. Cualquier cosa que si quieres hablar de historia, de filosofía, de religiones, de exopolítica, de astrobiología, de conspiraciones, de política, de economía mundial, de lo que vos querás, pibe, vos podés hablar al 80... No es cierto. Ciencia y Humanismo en Facebook, ya sabes. O por Twitter, @Mario_Albeniz, para toda la gente tuitera. Y muy pronto vamos a hacer un correo electrónico también para gente que, pues que no es muy acérrima o asidua, más bien, a las redes sociales. Y pues que se pueda comunicar a través de vía email o correo electrónico con nosotros. Y bueno, pues esto ha sido todo. Te voy a dejar con una selección muy delicada de música. Y pues esperamos que sean de perdido unas dos rolitas como mínimo. Si alcanzamos tres, pues tres. ¿Por qué? Pues porque pues hace mucho que no ponemos más música, ¿no? Usualmente son dos, a lo mucho tres canciones. Y pues el próximo programa, como les comento, esperemos tener a algún muy o alguna muy interesante invitado o invitada. Para que tus oídos y tu cerebro se deleiten y platicar, como siempre lo estamos haciendo, bien, bien hashtag tranqui, como se ponen ahí en las redes sociales de repente. Aquí tranqui tomándome una foto en la alberca, hashtag no sé qué. Pero bueno, saludos a Checo Becerra. Y bueno, pues esto ha sido una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5. Se quedan con mis buenos amigos el Beto Cano y el Billy Villar. al pie del cañón. Así que cuídate, estés muy bien, disfruta tu fin de semana. Yo soy Albeniz, hasta la próxima. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. second.